Bueno, Carlos, contanos un poco de qué se trató esta actividad, contanos quiénes formaron parte, a quiénes benefició. Bueno, esta es una gestión de la Subsecretaría de Tierras de la Provincia de Buenos Aires, que depende de Desarrollo Social de Provincia, entregando una serie de escrituras sociales que ya estaban tramitadas de hace bastante tiempo a 26 beneficiarios de Cañuelas, por el cual, bueno, nosotros solamente participamos como invitados, pero muy emocionante para la gente, que hace muchísimo tiempo, muchos años, esperaba su escritura y, bueno, la pudo recibir el día de hoy. ¿De qué ministerio correspondía las escrituras, la gestión? Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. ¿Algún integrante más del gobierno municipal o local oficial estuvo llevando también parte o lo gestionaron de parte del bloque de ustedes? No. Nosotros lo que fuimos fueron invitados por la Subsecretaría de Tierras y participamos simplemente por ser concejales, participamos en el evento y vinimos por eso nada más, pero se encargó de todo la Subsecretaría. Esto es un tema bastante problemático para la gente porque hay escrituras sociales iniciadas desde hace 5, 6, 7 años, hace muchísimo tiempo, y a partir de una decisión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, todos esos temas se fueron agilizando, por eso hace 6 meses y hace un año también se hicieron distintos eventos donde se van entregando las escrituras sociales como para ponerse al día con la gente después de una espera de muchísimos años. Y que es muy engorrosa y que la gente necesita la escritura de su propiedad para un sinfín de trámites y de actividades, además de para sentir propia su propiedad, ¿no? Nosotros contentos con la gestión de la provincia de Buenos Aires en este sentido y solamente participando como invitados.